raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Eso es su programa de antropología aquí en Radio UDEM. Están sintonizando 90.5. Bienvenidos a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de Teotihuacán. Y en particular lo vamos a comentar de unas cuantas excavaciones e investigaciones que se están llevando a cabo en el sitio de Teotihuacán, en el Estado de México. Y para comentar este tema de hoy, recibimos a la doctora Linda Manzanilla Naim. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes por allá por Monterrey. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para que nuestros invitados la conozcan un poquito, les voy a comentar un poquito unos cuantos números que la verdad son bien, bien impresionantes para resumir un poco su trayectoria como arqueóloga, antropóloga. Bueno, primero con unos numeritos, cuando uno lee ahí su currículo en la página del Colegio Nacional de México, viene puesto 172 publicaciones, 56 informes, 30 notas, trabajo de campo en Yucatán, en Tlaxcala, en Estado de México, también trabajo de campo en Turquía, Israel, Bolivia, Egipto, 33 cursos impartidos, entre otros en la Universidad Nacional Autónoma. Usted es miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica, que ahora se llama Academia Mexicana de Ciencias, desde el 90. Usted también recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales en el 1990, el Premio Alfonso Caso a la Mejor Investigación en Arqueología en el 1993, es un premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También desde el 2003 usted es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, siendo la primera mujer mexicana en pertenecer a esta institución. Así es. Recibió el mismo año el premio Mujer del Año por el patronato que tiene el mismo nombre, Patronato de la Mujer del Año. Sí. Y también, bueno, usted es miembro del Colegio Nacional, como comentamos, desde el 2007, cuando hizo su discurso de introducción ahí en el Colegio Nacional. Sí. Y también usted tiene doctorado en egiptología de la Sorbonne. Sí. En París, en Francia. Y también un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma, que les fue entregado en el 2010. Sí. Bueno, todos esos datos para resumir realmente que ahí tenemos a una invitada de primera clase, vamos a decir así, porque realmente estamos muy agradecidos tener gente ahí como usted en este programa para comentarnos la arqueología aquí en Raíces. Y bueno, terminando, más bien para agregar unos elementos relacionados con su trayectoria, me gustaría saber cuál fue el evento a raíz de toda esta carrera, de esta trayectoria a nivel nacional e internacional, doctora. Ok, en arqueología fue la lectura de los libros de texto gratuito de quinto de primaria de los años 60. En esos libros, a nivel de historia universal, se hablaba de Egipto, de Mesopotamia, de la India, de China. Uh-huh. Y realmente me fascinó ese mundo del pasado. Lo veíamos con bastante detenimiento en los años 60. Y de ahí surgió una pasión por entender el devenir de las civilizaciones y tratar de empujar el velo que desconocemos de ellas hacia lo conocido, es decir, con la ciencia, con la interdisciplina, el ir develando cómo funcionaban esas civilizaciones, cómo surgen, cómo se gobiernan y cómo se colapsan. La egiptología surge posterior a una tesis de maestría que hice sobre Mesopotamia. Uh-huh. En ambos casos me interesaba entender el proceso de formación del Estado arcaico, tanto en Mesopotamia como en Egipto, es decir, la primera fase de constitución del Estado. Mi tesis de Mesopotamia fue publicada como un libro que se llama La Constitución de la Sociedad Urbana en Mesopotamia, cuarto y tercer milenio antes de Cristo, y en la de Egipto, difícil de tratar el surgimiento del Estado egipcio con los datos que teníamos a nuestro alcance en los años 70. Sin embargo, pues se aclaró que era un proceso muy distinto al de Mesopotamia. Entonces todo eso fue, me imagino, algo difícil de estudiar en México, porque A fines de cuentas, usted tuvo que irse a Francia. Así es, pero elegí Francia porque conocía yo bastante bien la tradición arqueológica de Estados Unidos, dado que varios muy destacados arqueólogos estadounidenses fueron profesores míos, como el doctor Kent Flannery, el doctor William Sanders. Pero el hacer egiptología en Francia tenía, digamos, un carácter de conocer otra tradición académica. Ah, debe ser. Y realmente fue otra tradición, no hay duda. otra perspectiva, no muy antropológica, más bien de historia, historia del arte, etcétera. Y que fue muy rica porque entendí ese desarrollo de ese tipo de disciplinas en Francia, ¿no? Sí, y bueno, luego a raíz de todo eso, usted, bueno, estuvo excavando, se fue a excavar en Egipto, en Turquía. Así es, pero no a raíz de eso, sino incluso antes de irme al doctorado, tenía yo ya la posibilidad con la Universidad de Roma de excavar en Aslantepe, en Turquía Oriental, que era la frontera norte de Mesopotamia, cuando yo estaba escribiendo la tesis sobre Mesopotamia. Y fue fascinante el ingresar al mundo de la arqueología del Cercano Oriente en 1976, y ese mismo sitio de Aslantepe regresé en 84, en 89 y en 96. Ay, es decir, en cuatro ocasiones excavé con el equipo de muy prestigiados prehistoriadores de la Universidad de Roma, de una talla verdaderamente internacional, el profesor Salvatore Puglisi, entonces en 76 encabezaba el grupo, a su fallecimiento la doctora Alba Palmieri y actualmente la doctora Marcella Frangipane, que son prehistoriadores de primera línea, y realmente les agradezco mucho la oportunidad de haber conocido a través de ese sitio lo que es una probada de la arqueología del Cercano Oriente. Con ellos mismos fui en 78 a Mahdi, en Egipto. Es decir, antes de irme a hacer el doctorado, ya tenía una primera experiencia de excavación en Egipto. Y bueno, si ahora regresamos un poco a México, ¿cómo usted llegó a ser, como digamos, a estar ahí a cargo de excavaciones en Teotihuacán? Bueno, mi tema de estudio y mi tema de indagación es cómo se forman los primeros estados y las primeras grandes entidades urbanas en el mundo antiguo. Obviamente Mesopotamia es un caso fascinante de estudio de estos procesos, pero en el centro de México no cabe duda que Teotihuacán es el caso, y por lo tanto desde 1974 y 75 estuve indagando cómo se vivía en aldeas previas al surgimiento de la gran ciudad de Teotihuacán, es decir, de aldeas formativas. En 1985 y durante de 1985 a 2005, prácticamente casi sin parar, estuve excavando en el Valle de Teotihuacán. En distintos proyectos, en distintos puntos, desde ocupaciones posteriores al colapso de la ciudad, en los túneles alrededor de la Pirámide del Sol, y en la propia ciudad del Clásico, en varios puntos, en un conjunto multifamiliar teotihuacano para entender cómo se vivía en esa gran ciudad, en un centro de barrio que es Teopacasco, y en un gran complejo palaciego que es Xala. Sí, de hecho es a lo que iba a llegar en cuanto al tema de hoy, porque lo interesante, uno cuando lees ahí su introducción a la arqueología publicada por el Fondo de Cultura Económica, usted enfatiza mucho lo que es el trabajo interdisciplinario. Así es. Entre ciencias duras, exactas, y el trabajo de humanidades, digamos, relacionado a antropología o historia del arte o arqueología. O sea, realmente es un todo. Y se ve perfectamente ilustrado en sus excavaciones, en particular en Xala y Teopacasco. Así es. ¿No podría comentar un poquito, últimamente, a qué logró excavando ahí esos barrios? Claro. Bueno, Teopacasco es un centro de barrio multiétnico que está en la periferia sureste de la ciudad de Teotihuacán. La perspectiva interdisciplinaria y la colaboración con varios institutos del área de la investigación científica aquí en la UNAM, así como institutos e instituciones fuera de la UNAM como el CIMVESTAB Irapuato, que nos está ayudando a hacer la genética de esos individuos enterrados en el centro de barrio, los institutos de geología y geofísica de la UNAM, que nos hicieron los estudios isotópicos para detectar quiénes eran migrantes de los entierros de los individuos enterrados en el centro de barrio, Y digamos otras colaboraciones con el Museo del Templo Mayor, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos han ayudado en el estudio de los materiales foráneos de tipo lapidario y los moluscos marinos que provienen de los distintos océanos que rodean México. Uh-huh. Bueno, esa colaboración con estas otras instituciones, así como todo el trabajo muy detallado de mapeo de distintos tipos de artefactos, materias primas, bienes suntuarios, los propios individuos con sexamiento, edad, patologías, tipos de deformación craneana, formas de enterramiento. Tenemos una tercera parte de los individuos enterrados en este centro de barrio de Teopancasco son decapitados, uh-huh. Porque es un tipo de ritual que solamente encontrábamos así a ese grado tan masivo en Cerro de las Mesas, Veracruz. Es un ritual veracruzano. Lo que pudimos ver de los entierros formales de Teopancasco, que son 116, es que había individuos que provenían, claro, muchos locales de Teotihuacán, pero otros de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Veracruz, incluso de alguno de zonas costeras más al sur que Veracruz. Los estudios isotópicos nos ayudaron a entender la migración y los antropólogos físicos nos están dando la luz sobre cuál es la función de cada uno de esos individuos en la vida del barrio. ¿Quiénes son cargadores? ¿Quiénes son artesanos, sastres? ¿Quiénes son artesanos que trabajan con fibras, que hacen redes, que cargan pesos en las caravanas que se movían hacia Veracruz y regresaban con 12 variedades de peces, cocodrilo, tortugas, cangrejos, en fin, una serie de cosas y gente, mantas de algodón que regresaban a Teopancasco para ser trabajadas y decoradas para constituir las vestimentas de las élites intermedias que regían el barrio, los nobles de esa nobleza intermedia de Teotihuacán, que son los administradores de los barrios. Bueno, doctora, ahí vamos a seguir con sus logros. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. ¿Cómo no? Y regresamos. Claro. Bien, estamos de regreso en Raíces, en compañía de la doctora Linda Manzanilla Naim, para comentar las investigaciones que está llevando a cabo ahí con su equipo de arqueólogos, y bueno, no solo de arqueólogos, sino también de antropólogos físicos, de arqueozoólogos y otros en el sitio de Teotihuacán. Sí. Doctora, nos comentaba ahorita, bueno, de lo que están trabajando, investigando, indagando en Xala y Teopanzcasco, pero hay un punto bien interesante que se acaba de publicar, de hecho, que tiene poco de publicarse, sobre los cosméticos Así es. que usaban las mujeres de Teotihuacán y en particular de este barrio. Bueno, no las mujeres, Solo los hombres los más hombres, bien. más bien, sí, perdón. De hecho, es pintura facial y Ajá. corporal, Okay. que estos cosméticos aparecieron en una serie de miniaturas, sobre todo que acompañan dos individuos que son adolescentes, enterrados de manera muy suntuaria, como hacen los teotihuacanos para los entierros principales, Okay. en fosas, se ven ellos sedentes, con un ritual donde hay fuego, donde hay una serie de elementos que acompañan a estos dos individuos. Y gracias a una colaboración muy fructífera de tipo interdisciplinario con los arqueómetras de la Universidad de Valencia, sobre todo con la doctora María Luisa Vázquez, se pudo identificar que varias de estas miniaturas contuvieron galena, que es un compuesto de plomo que los egipcios usaban para pintar También, sus ojos, sí. que es un material tóxico por el plomo, Bastante. ¿verdad? El cinabrio, que es un compuesto de mercurio también, con cierto grado También. de toxicidad, Exactamente. y que daba un color anaranjado en la pigmentación. Y otros resinas como resinas aromáticas de ocote, otros materiales amarillentos como la jaroisita, compuestos de diverso tipo que al parecer estaban, digamos, estudiando cómo bajar el grado de toxicidad al combinarlos con resinas, gomas, etcétera. Este estudio de la toxicidad de estos elementos está siendo hecho por un médico francés que está por recibirse en Francia y que eligió como tema de tesis precisamente averiguar sobre el grado de toxicidad Bueno. de estos elementos, lo cual pues nos abrirá un panorama muy interesante. Definitivamente, o sea, ahí sí tocamos directamente con la vida diaria de los teotihuacanos y en particular de este barrio. Así es. Doctora, usted también, bueno, comentamos al inicio del programa que usted tiene una lista de publicaciones bien, realmente impresionante, de participaciones a libros, de ponencias, de artículos. Bueno, es muy difícil de destacar tantas, bueno, es que hay de todo, es muy difícil destacar así cosas realmente. No obstante, yo voy a ir a lo más reciente, en particular una copublicación que hizo con el doctor Kenneth Hirst Sí. sobre la producción artesanal y especializada en Mesoamérica, Sí. que fue publicado el año pasado. Así es. Y bueno, eso fue publicado por el INAH y la UNAM, de hecho, en copublicación, eso Es es uno. una, sí. Y bueno, también lo que comentaba de la bueno, de los cosméticos, lo podemos encontrar en la página internet del Colegio Nacional de México. Sí. Está disponible en inglés el artículo Así es. y se llama Characterization of Pre-Hispanic Cosmetic Found in a Burial of the Ancient City of Teotihuacán. Entonces ahí está el formato PDF. Pondremos la dirección electrónica para que nuestros radioescuchas puedan descargar este archivo. Pero también si uno va en la página de antropológicas, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, también hay varios archivos que se pueden bajar. Así es. En particular, bueno, tengo ahí un pensamiento ahí por mi colega Guillem Olivier, que publicó, coordinó más bien un libro que se llama como los Los símbolos de símbolos poder del poder. en Mesoamérica ya hace Exactamente. unos cuantos añitos. Así es. Y usted escribió ahí propuso un artículo que se llama La iconografía del poder en Teotihuacán. Así es. Y también lo podemos entonces encontrar ahí por la página Sí. de la UNAM. Bueno, mire, vamos a hacer una segunda pausa aquí en Raíces y regresamos más bien con el noticiero semanal de eventos, exposiciones, cursos, etcétera, etcétera. Perfecto, regresamos. Thank you. Última parte de Raíces en compañía de la doctora Linda Manzanilla. Y bueno, como cada semana les toca el noticiero semanal de informaciones y eventos, pueden encontrar toda esta información que estamos comentando en la página raicesudem.wordpress.com. Está actualizado cada semana este sitio para que puedan escuchar los programas o dejarnos sus comentarios. Y bueno, vamos a empezar más bien con eventos académicos. Es una semana la que viene bastante cargada en eventos académicos, en particular en la UNAM, donde se va a llevar a cabo la última clase del curso del Dr. Patrick Johansson sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico. Va a ser el viernes 22 de 10 a 13 horas sobre el tema Xochimilquistli, la muerte florida, y en particular sobre el sacrificio humano. También comentarles de la Cátedra Miguel Portilla, también en Históricas, en el Instituto de Investigaciones Históricas, con el doctor Miguel Pastrana Flores. Va a ser en el salón de actos del instituto. Eso le pondremos ahí todos los datos para que puedan seguir eso. Sigue también la Casa de Humanidades, los mayas, historia en sus tiempos, que es un ciclo de conferencias. Y bueno, son todos los miércoles, próximo miércoles, entonces a partir de las 6 horas. Sigue también el curso de lengua Xol por el doctor Juan Jesús Vázquez en Filológicas. Va a ser ya empezó y va a seguir hasta el 29 de junio de las 10 a 14 horas todos los días. Y el precio es bastante accesible, pues se trata solo de 500 pesos para seguir el curso. Seguimos también en Filológicas y en Filosofía y Letras, perdón, en general, de un curso sobre religión mesoamericana, preclásico y clásico en Oaxaca, y otro sobre la misma región pero durante el postclásico y la colonia. Va a ser el 19 de junio, el 21 de junio, de las 6 de la tarde a las 8 de la tarde. Los ponentes son Laura Elena Sotelo y Michelle Udik, ambos de la UNAM. Y bueno, seguimos luego más bien por otra parte de México, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que les propone lo que es el Cuarto Congreso Nacional de Estudiantes en Arqueología, Interdisciplinariedad y Aportaciones a las Diversas Áreas Culturales. Es el tema de este año. Va a ser del 20 al 23 de junio próximo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pondremos ahí también la información para verlas. Y bueno, también en la Universidad Autónoma Metropolitana hay dos eventos importantes. El primero es Desarrollo Intelectual en la Antigua Mesoamérica Escriturario, el curso del doctor Rafael Eduardo Villaseñor Montiel, que se está llevando a cabo cada lunes y miércoles de las 10 a 14 horas. Van a ser de las últimas sesiones, entonces por favor acuden a este lugar. Y también comentar lo que es un congreso internacional sobre avances de las mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas del 20 al 22 de junio en el mismo lugar, la Universidad Autónoma de México. Muchas también manifestaciones en Guatemala, en particular pensando a una presentación que se va a hacer en el Museo del Popol Vuh sobre Reyes Mayas y Búhos Guerreros, la gente común del Petex Batún, por el doctor Marcus Herbert de la Universidad Vanderbilt. Eso va a ser el 21 de junio a las 18 horas. Comentar también el primer encuentro de arqueoastronomía en Guatemala. Va a ser en el campus central de la Universidad del Valle de Guatemala a partir del 18 de junio hasta el 27 de junio. Todos los días ahí hay eventos, talleres, visitas, conferencias relacionadas con arqueoastronomía. Y bueno, también vamos a terminar con una noticia de arqueología. En Poza Rica, en Veracruz, se ha comunicado el descubrimiento de un entierro que fue fechado más o menos a 800 después de Cristo, y ahí los arqueólogos a cargo descubrieron entonces una herramienta de aparentemente de una mujer joven embarazada. Y pues todavía faltan muchos estudios por hacer, pero había también ajuar y elementos ahí funerarios que acompañaban a esta difunta. Bueno, vamos a terminar este programa en compañía de la doctora. Muchas gracias por su participación, doctora. Esperamos volver a escucharla pronto. De verdad fue un gran placer conocerla ahí en Raíces. Muchísimas gracias por la invitación, Bertrand. Y pues gracias a Checo en cabina. Les dejamos con la programación de Radio UDEM. Que pasen una excelente semana. Raíces.